sino y así su rumbo fijo. Refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrechas bajo una luna nueva a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante, es caer, es levantarse y por ella comenzar. Es querer volar a donde ella está. Esto no es normal, pues querer volar a donde ella está. La noche sin ella es un trago amargo, es mirar el calendario, es llorar, amigos, es llorar. Es como tener las manos llenas de ella, de su risa, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a deshojar estrellas bajo una luna nueva a través del ventanal. Cada instante es caer, es levantarse y por ella comenzar. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé. Largas las horas, si es que falta su presencia. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que ella es vivir. Dice que me quiere y así no se quiere a nadie. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. No le importa que la espere, no, y no le importa que la llame. Yo no sé la lo que es vivir. Con esa tristeza, pero ella parece que no le interesa. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. En cada cosa la veo, todito me la recuerda. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. Y es que no hay un ser que sufra más que yo sobre la tierra. Yo no sé lo que es. Yo no sé lo que es. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que es el vivir así, con esa soledad que me parte el alma. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es su amor que me da la espalda y yo me hundo en la tristeza. Yo no sé lo que es vivir. Te digo que no sé lo que es el vivir así. Yo no sé lo que es con esta soledad que me está. Ese recuerdo que sin ella, te juro que solo no así. Sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. En cada cosa la veo, todito me la recuerda. Con ese coro tan flojo. Yo estoy dudando que vuelva. La cosa está mejorando, a lo mejor la convence. Que me canten lo de atrás y que se escuche aquí cerca. Ay, que me cante todo el mundo para ver si está de vuelta. Y yo no sé lo que es el vivir así cuando no la tengo cerca. Canta fuerte, punto fijo. Canta fuerte y no te duermas. Y se me hacen más largas las horas sin su presencia. Si no está ella.